boy, run. This race is a prophecy. Run, boy, run. Bueno, pues ya lo sabéis, yo cada uno de los días me encuentro en buena compañía y hoy pues no podía ser menos. Agotada estoy, ¿eh? Porque llevan hablándome de carreras, de los kilómetros, de correr y de no parar y a mí ya me han agotado, yo no sé. Juan Carlos Esteso, buenos días. Muy buenos días. Telita, ¿eh? Con la carrera. Telita con la carrera, telita con la resaca. Con la resaca. Emocional. Y bueno, pues vamos a dar un repaso y yo creo que ya toca ir cerrando el ciclo, pero bueno, también es justo reconocer lo que pasó, lo que ocurrió, lo que vivimos. Vamos a hablar de la nocturna ilicitana en un principio, porque es la actualidad del running. Lo digo por si algún oyente quiere mandarnos un mensaje al WhatsApp del programa, el 665-896450, y quiere comentarnos cualquier cosa al respecto de, puede ser de la nocturna o simplemente una pregunta que tengan, una duda al respecto de la sección que toca ahora, que es el Scorer, ¿vale? Comenzamos con esa nocturna, cuéntanos. Pues bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de lo vivido, aunque es muy complicado después de tantas emociones, tantos sentimientos encontrados. Y bueno, pues el resumen a grandes rasgos puede ser que superamos las expectativas con más de 2.500 participantes en esta segunda edición. El fin de semana pues quizá estuvo un poco marcado por esa incertidumbre del clima que nos hizo primero tener un plan B en cuanto a la recogida de dorsales, que bueno, ya estaba pensado y tuvimos que cambiar la ubicación sin ningún problema más que era la indicación, donde la gente pues estuvo bien informada. Y bueno, pues ese pequeño cambio también lastró un poco el devenir del proceso organizativo. Pero bueno, más allá de esa incertidumbre de la lluvia, que a dos horas antes de la celebración de la carrera, justo a las 7:30 de la tarde, cuando se puso el cielo negro y parecía que iba a descargar todo lo que estuvo descargando por muchos sitios, aquí parece que se produjo una burbuja y no cayó nada, por suerte. Y bueno, pues luego ya sí que se pudo seguir con el devenir marcado de la prueba. Tuvimos la visita también especial del presidente de la Generalitat, de Ximo Puig, que nos acompañó, nos dio la enhorabuena por toda la organización. Y luego pues ya se empezó a vivir, digamos, el ambiente de la nocturna, con los DJs poniendo música, el espectáculo de luz, y donde esperábamos la carrera en sí, que tanto los atletas luchasen por sus mejores marcas y brindasen un espectáculo competitivo muy alto, como esos 2.500 participantes, esa serpiente multicolor que se produjo, acompañada de la salida de fuegos artificiales, muchos puntos de animación. Bueno, es un circuito que entendemos que gusta mucho, mucho ambiente en la zona centro. Se produce, digamos, esa especie de tourmalet que decimos nosotros, ¿no? Del público casi encima de los corredores, que gusta tanto. Y bueno, pues un éxito, muy contentos, muy cansados también, pero muy felices de haber otorgado una segunda edición que nos superó las expectativas. Antes hablábamos de lo que se siente en la línea de meta. Yo, por suerte, viví la línea de meta viendo pasar a 2.500 corredores a un metro, y era de las sensaciones que me faltaba por vivir, sintiendo que había puesto un pequeño granito de arena junto con el equipo de trabajo que hemos formado en este tiempo. En esos momentos se me venía a la mente tantos y tantos momentos de trabajo en estos 6 meses, sobre todo el último mes, que ha sido 100% dedicado a la nocturna. Y bueno, pues muy contentos, muy felices, y ahora vamos a ir repasando lo que ha sido la carrera. Oye, por cierto, ¿qué tal Pedro? Muy bien. Bueno, Pedro disfrutó muchísimo, segundo en categoría Master B, en el 5K, y bueno, el profesional, como siempre, al 100% lo dio todo, pero bueno, nos decía que jamás en la vida había disfrutado corriendo tanto en casa. Claro. Y eso yo creo que es extrapolable a todos los atletas ilicitanos, que ya empezamos a sentir con orgullo que tenemos una carrera en la que pues se nos da un trato especial y que se vuelcan tanto ellos con la organización como la organización en parte de nuestra medida con todos los atletas, que lo merecen, los 2.500 en general, pero bien es verdad que los atletas de más alto nivel pues también tienen un trato preferencial. Además, bonita, un sábado por la noche que, como dices, se mezcla ahí un poquito pues la gente que está de fin de semana disfrutando la noche del sábado con, bueno, todos los atletas que participaron en esa nocturna ilicitana, en la que, bueno, hay un vídeo por tus redes que es bastante bonito. Sí. Y que merece la pena ver para... Uh-huh. Además, creo que pone un poquito los pelos de punta, sí, porque está hecho con cariño. Es lo que queríamos transmitir, que ese sentimiento que está envolviendo a la carrera, que lo hemos dicho de siempre, o sea, que la gente llega a meta habiendo vivido algo especial, y sobre todo también tenemos muchísima gente de casa, pero ya está en la segunda edición, hemos tenido muchísima gente de fuera, que también es lo que queremos, que la gente nos reconozca como una buena organización, con una carrera en la que se apunte en el calendario y gente que venga a disfrutar de la ciudad. Uh-huh. Hubo mucha gente, bueno, hoteles llenos gracias, claro, a la carrera, que es también lo que queremos, pues que haya un retorno también económico para la ciudad y que se vayan encantados de Elche. Al fin y al cabo vienen a una prueba nueva, no saben lo que se van a encontrar y estamos muy contentos por esa parte. Y estaba bonita también porque, no es por nada, pero la iluminación de la, sí, zona del centro de la ciudad es bastante bonita. Sí, sí, sí. Queda muy bien con ese aspecto un poco medieval que, sí, tiene, sí, sí, la zona. Y era bastante bonito veros pasar, sí, sí, sobre todo, sí, Ayuntamiento, Corredera. Sí, sí, sí. Fue muy bonito, sí, de ver. Y una segunda edición con 2.500 participantes, madre mía, sí, sí, que para pasar la tercera. Pues bueno, ya estamos pensando en la tercera, claro. Ya no quiero tomarme tampoco ningún descanso, recoger opiniones, puntos a mejorar, lógicamente. ¿Pero qué va a pasar en la tercera? Pues queremos seguir creciendo. No podemos pensar en que el límite está aquí. Aún, claro, el circuito da para seguir creciendo. La organización va a seguir apostando por querer tener un número más alto. Y la tercera edición, ya lo hemos dicho bien claro, en la primera fueron más de 1.000, en la segunda fueron más de 2.000, pues vamos a intentar que la tercera sea más de 3.000. Justo. Oye, tenemos audios también, sí, de, bueno, sí, corredores, ¿no? Sí, queríamos, cuéntame, trasladar la... Pues de los corredores también, digamos que fueron los vencedores, que al fin y al cabo lucharon al máximo por entrar en primera posición. También tenemos la opinión o el pensamiento de nuestro director de carrera. Tenemos nuestra carrera ya va siendo grande y tenemos una persona encargada solamente de circuito. Uh-huh. Solamente la función de Javi, que yo creo que es una función novedosa y que las carreras, a mi entender, deberíamos ser también en esa parte de profesionales y tener a personas encargadas, como es el caso de Javi Martínez, que nos va a explicar quién es y qué vivió durante su proceso de trabajo para con el circuito. Hay que tener muy en cuenta que la organización de una carrera no es cosa de broma y hay que tener siempre pues esta gente, sí, como Javi Martínez, que vamos a escucharle a ver qué nos cuenta, ¿te parece? Sí. Bueno, vamos a ver si no tengo ningún problema, espero que no, lo escuchamos. El circuito Elche Night Race 2023. Espera, lo vamos a poner desde el principio. Hola, oyentes del programa Elche Corre. Me voy a presentar, soy Javier Martínez Moreno, soy el director del circuito Elche Night Race 2023. Hace algo más de un mes, Juan Carlos Esteso me ofreció formar parte de su proyecto. Bueno, lo acepté sin parar a pensar de las dimensiones que podía alcanzar esta carrera y más si cabe sabiendo que no soy una persona afín al running. Profesionalmente soy el agente responsable de la señalización y planimetría de eventos de la Policía Local de Elche, pero salvo en alguna carrera como la del Altet, no suelo correr. La amistad que nos une viene de hace unos 2 años, cuando tuve que pasar unas pruebas físicas después de una operación de menisco, tras un accidente laboral, donde Juan Carlos tuvo que entregarse al máximo para entrenarme y focalizar todo el potencial para poder superarla, objetivo que se consiguió rápidamente. Mi cometido dentro de la carrera era básicamente la seguridad vial de los corredores, y una vez que se consiguiese, que los corredores fluyesen y disfrutasen del circuito. Fue fácil conseguirlo, ya que tanto voluntarios como la policía local se exprimieron al máximo, en especial destacar el trabajo de Leal Espósito y Cristian Torrecilla, de la Brigada de Señalización. El ir dentro del vehículo Crono fue la mejor experiencia y todavía hoy se me ponen los pelos de punta recordando el momento y visualizando la marea humana que nos seguía. Pero también hay que hacer autocrítica. Pronto me di cuenta que lo que es suficiente para desviar el tráfico de vehículos en hora punta no servía para desviar a los corredores del 5K. Y como un policía en estado de tensión entra en visión túnel y ni su propio compañero es capaz de hacerlo salir, al corredor le pasa prácticamente lo mismo. Y por mucha señalización periférica que se le ponga, sigue al grupo. Pero bueno, ya estamos trabajando para buscar la solución más adecuada para el corredor, tanto en este punto como en la entrada en meta para separar los dos flujos de carrera, tanto el 5K como el 10K. A nivel personal, ha sido una gran experiencia y de mucha responsabilidad que he podido disfrutar plenamente. Así que no tengo nada más que deciros, solo que nos vemos en la próxima Elche Night Race 2024. Bueno, pues ahí está el audio. Aportar, pues como decimos, la visión externa que a veces nos rodea. Corremos, creemos que correr solamente es el pito de la salida y llegar. Y bueno, en todas las carreras en general, pero en las grandes en particular, tiene que haber personas muy profesionales encargadas de su parcela. El circuito, yo siempre lo he dicho, no se tiene que tomar como parte ajena. Se corre por allí, ¿no? O sea, no se disfruta, puede haber problemas. Puede ser un punto muy negativo o muy positivo, y para ello pues este año hemos dado también un salto de calidad teniendo a alguien que dirige el tráfico normalmente. O sea, tiene su lógica, él es capaz de estar en los puntos más complicados, donde sabe dónde puede haber más conflictos, tanto a nivel de usuarios de una noche de sábado como de corredores que están en el circuito. Y salvo ese problema que hubo, que lo reconocemos, que bueno, pues se nos, también por la magnitud de la prueba, porque a veces no puedes hacer pruebas con 2.500 corredores en un entrenamiento para saber dónde está la problemática. Pero bueno, Javi yo creo que lo ha disfrutado, y luego ha sabido transmitir muy bien la seriedad y la seguridad que conlleva un evento de esta magnitud. Además, bueno, si esos errores son buenos, van saliendo y se van puliendo. Y afortunadamente no son fallos que digas tú, madre mía, lo que pasó en la... No, se pueden subsanar para la próxima edición, para la que ya estáis trabajando. Sí. ¿Escuchamos a más gente? Sí. ¿A quién? Vamos ahora con Alejandro Juan, que adelantamos que lo vamos a tener la semana que viene, será nuestro invitado especial. Vale. Atleta ilicitano reconocidísimo. Bueno, cuando me dijo hace ya casi 2 meses que iba a preparar con mucha gana y mucha emoción nuestra carrera, me alegró muchísimo personalmente, y luego sabía que iba a ser uno de los claros favoritos, y aquí tenemos sus declaraciones tras el 10K. Te escuchamos. Lo que me pareció a mí la Elche Night Race. Yo fui el ganador de los 10 kilómetros y nada, para mí fue una carrera muy bonita. Soy ilicitano y siempre correr, siempre es algo muy bonito correr y que la salida y la meta sea en el centro de Elche. Así que nada, por mi parte me lo pasé muy bien. Fue una carrera de menos a más. Salimos todos juntos, los primeros del 10K con los primeros del 5K. Y nada, cuando los del 5K acabaron, seguimos los del 10K a un ritmo medio-alto, de 3.05, 3.10 el kilómetro. Y yo personalmente a esos ritmos me muevo bastante cómodo, y pues cuando quedaba 1.5 kilómetros para la meta, cambié de ritmo algo fuerte, metí un parcial ahí de 1.000 en 2.48, y eso me permitió poder entrar en meta bastante tranquilo. Así que nada, me permitió entrar, saludar a mi familia y a mis amigos que estaban en meta esperándome, y ya solo por eso es una carrera muy especial. También fue una carrera rápida, donde en ediciones futuras, si la gente se anima y quiere venir, se pueden hacer marcas por debajo de 30 minutos el 10K, que yo creo que eso le daría un salto de calidad mucho mayor. Si es así, uno de ellos intentaré ser yo. Así que nada, para mí fue una carrera muy bonita, y seguro que repito en las futuras ediciones, porque la proyección que tiene parece que es muy buena. Así que nada, muchas gracias a Juan Carlos Esteso por la organización y por el curro que se ha pegado, y por la parte que me toca, yo a seguir entrenando y a seguir dando la mejor versión de mí mismo. Bueno, ya por la próxima, ¿eh? Sí, sí. Ya tenemos a las declaraciones de Alejandro, que lo disfrutó muchísimo. Su entrada a meta era pues muchísima emoción. Yo creo que cuando corremos en casa encima nos sentimos acompañados de ver a tanta gente conocida. Y bueno, pues yo lo ha explicado él claramente. Es un circuito rápido que da para correr más aún si hay también buenos rivales. Y ojalá que más pronto que tarde Alejandro pueda romper la barrera de los 30 minutos, esa barrera que hay en el 10K, que es como que el salto de calidad también para el circuito, y ojalá que sea él. Dos audios más tenemos. ¿A quién nos escuchamos ahora? Pues tenemos a nuestra Jessica Guerrero, que la hemos tenido ya aquí. Sí. Semana sí, semana también contamos lo bueno de ella. Y siempre decimos, aparte se lo merece, se lo ocurra al máximo como todos. Pero bien, en verdad que Jessica tiene unas cualidades excepcionales. Había apostado casi al 100% porque fuese uno de los puntos clave de la temporada el Chennai Race. Ya había vencido el año anterior, quería hacer su mejor marca y nos va a contar cómo discurrió su participación. La escuchamos. Hola, soy Jessica Guerrero, la primera clasificada en el 10K nocturno, la Elche Night Race, que tuvo lugar el pasado sábado 13 de mayo aquí en Elche, y os voy a contar mi experiencia. La verdad es que para mí el 10K del sábado fue toda una fiesta. Fue una carrera muy bien ambientada, con muchísima animación y muchísima participación, con más de 2.500 corredores. Y entre las dos carreras, el 10K y el 5K. Y yo personalmente corrí el 10K y tuve muy buenas sensaciones durante toda la carrera y me salió una gran carrera. Disfruté mucho tanto la animación como el circuito, la gente, los compañeros con los que pude compartir carrera. Me ayudaron desde fuera, desde dentro, y conseguí no solamente alzarme con la victoria, sino hacer una gran marca personal, bajándola más de 2 minutos con respecto a la del año anterior. Así que pues todas mis sensaciones son buenísimas. Llegué a meta además con un plus de poder apretar al sprint y con mucha alegría, mucha emoción, mucha mezcla de emociones el correr en mi tierra y, como digo, rodeada de tanta buena gente. La verdad es que tengo que decir que llegué en un estado muy bueno de forma, se dieron muchísimas circunstancias favorables. Y por eso quiero agradecer sobre todo a mi entrenador, David Amorós, que es el que ha estado trabajando ahí en la sombra, marcándome los entrenos, los ritmos, ayudándome. Y como no, también a mi grupo de entrenamiento, a todos mis compañeros que me han ayudado a ganar ese plus. Y bueno, pues sobre todo pues agradecer también a la organización de la carrera, Juan Carlos Esteso ahí a la cabeza, porque se nota que es una carrera que se ha organizado con mucho cariño, con mucho tiempo, con mucho mimo, mucho esmero. Y bueno, pues al final siempre hay cositas que se pueden ir puliendo. Era la segunda edición, pero yo creo que la gente ha estado muy contenta y la hemos podido disfrutar, tanto yo como los más de 2.500 corredores que participaron allí. Así que nada, con ganas de más siempre y de seguir así, de poder disfrutar de esta y de otras muchas carreras aquí, además en casa. Con ganas de más, Juan Carlos. Todos son parabienes, ¿eh? Parece que todo ha salido a la perfección. Lógicamente, yo creo que el resultado global ha sido buenísimo. Dentro de la organización sabemos los puntos que hay que mejorar. Personalmente, soy muy exigente e inconformista, y aunque saliese a la perfección, aún habría algún fleco que abordar. Pero bueno, creemos que también, verdad, nos hemos dado cuenta de la magnitud. Uh-huh. La segunda edición, 2.500 participantes, es para estar muy, muy contentos, y sobre todo que la parte competitiva la hayan disfrutado tanto. Tenemos ahora también último audio. A Jorge Mateu, vencedor. Es el único que ha repetido victoria, porque él vencía el año pasado. Bueno, perdón, no, Jessica y Jorge han sido los dos vencedores. Alejandro Juan era la primera vez que vencía, y en 5K, que no la tenemos porque está fuera de España, Daniel Hodgkinson fue la vencedora femenina en 5K y ahora tenemos al vencedor en 5K masculino. Le escuchamos, Jorge Mateo. Hola, Juan Carlos, pues mi experiencia en la carrera muy buena, la verdad. Sin desmerecer a los más de 2.000 corredores que corrieron con nosotros, si te fijas en la primera línea de salida, ahí se sabía que iban a saltar chispas, iba a haber traca, mascletá y ni de las va. O sea, atletas del nivel como Alejandro Juan, Andrés Micó, creo que tenía a mi izquierda, Fran Maciá, Ángel Kevin, tu hermano Pedro, José Pérez, Francisco Rosé, Francisco Matencio, triatletas como Adrián Irles. O sea, se veía que iba a ser una carrera rápida y eléctrica, y de hecho sí fue. Los que ganamos en el 5K corrimos por debajo de 3,07 kilómetros, los que ganaron el 10K también. O sea, una carrera, un circuito muy rápido. Yo ya lo sabía del año pasado, pero tanto en el 5 como en el 10 este año se ha corrido muchísimo. Se ha animado, la gente ha animado muchísimo y es una carrera muy, muy buena y muy bonita de correr y yo creo que de ver. Así que nada, a nivel personal una carrera muy buena, salió un muy buen tiempo, no pido más, así que nada, muy contento y muy feliz por haber ganado aquí un año más en Elche y nada, a ver si el año que viene podemos volver a repetir y esperemos estar al 100%. Así que nada, un saludo y muchas gracias por todo. Podemos decir, ganan los de Elche, pero es que los de Elche son muy buenos. O sea, viene, no, es verdad, o sea, teníamos atletas un nivel autonómico nacional muy alto, pero es que nuestros corredores han ganado casi en todos los lugares donde van. Yo veníamos que Jessica Guerrero había ganado el Campeonato de España M35, Jorge viene de ganar todo lo de la zona también, Alejandro Juan está a nivel nacional, o sea, teníamos un nivel muy alto y orgulloso de que nuestros primeros clasificados sean los mejores atletas que a día de hoy puede dar Elche. Seguimos, nos vamos al punto 2. Sí. Venga, las encuestas. Nos vamos a. Claro, es que no Sí, es por nada, pero es hay especial. guión, ¿eh? Hay guión y bueno, vamos a. Aunque luego hablaremos un poquito más de la el Chennai Rise, Sí, porque el vamos. invitado creo que también Claro, participó, también, ¿no? también También, tenemos. vale. También. Bueno, Lo tenemos castigado. habíamos lanzado una encuesta que, bueno, yo creo que íbamos a tiro fijo, que sabíamos que iba a haber mucha respuesta, tanto buena como a lo mejor menos buena. También hay que recoger la opinión de los demás. Y bueno, no, la pregunta era que si habías corrido la nocturna ilicitana, ¿qué te parecía, ¿no? Y bueno, pues nos decía, no voy a decir los nombres, voy a decir Ajá, la las respuesta respuestas. directamente. Brutal, espectacular, el único punto a mejorar es el habituallamiento de meta. Bueno, perfecto, o sea, Genial. genial. Una pasada, fantástico, increíble, un espectáculo. Brutal, deberían tomar ejemplo algunas carreras. Muy buen rollo y en un camino muy agradecido. Se me hizo corta. Luego espectacular, emocionante, organización de 20 sobre 10. Se ve que ahí nos quieren muchísimo, ¿eh? Brutal, muy chula. Un fallo, los del 10K tropezaban con los de 5K lentos. Perfecto, reconocido por nuestra parte y pedimos las disculpas a vamos porque se nos fue ese punto final. Una pasada mágica y no puedo decirlo con una sola palabra. Eso es un poco la. Queremos pensar que casi un 95% de satisfacción si Qué hiciésemos bien. una encuesta. Qué bien. Así que, bueno, muy contentos y esa es la respuesta del público. Si no hubiese sido esa, también la diríamos, lo tenemos muy claro. ¿Recomendamos un libro hoy? Sí, sí, Venga, sí. leer y correr. Todos a Sí. empezar. Un nuevo libro que se añada en la biblioteca del corredor o el de, da igual, Sí, deportista en sí. general. Sí, pues vamos con una publicación llamada Tú también puedes ser runner. Yo creo que ya empezamos a ver como nuestro deporte como ya muy global. Tú también puedes ser algo, ¿no? O sea, Sí, es verdad. el ser runner se ha convertido en un sello de identidad. Estamos súper felices de que sea así. Y es un libro de Begoña Beristain y nos dice que lo que tienes en la publicación no es solo un libro sobre correr, es una experiencia vital porque eso significa ser runner. O sea, justo lo hablábamos antes, Sí. Rosa, lo hablábamos con nuestro invitado también, que el mundo del correr se está convirtiendo ya a veces en Es una forma de vida. el 24/7 de las personas. Sí. Y estamos muy contentos y muy felices de que sea así, pero al fin y al cabo es deporte, también hay que tener unos límites, saber que no se nos convierta en ninguna Una obsesión, en que no obsesión. nos traiga problemas, pero bien es verdad que sigue creciendo, sigue habiendo a todos los niveles mucha información. Y bueno, pues muy contentos. Este libro nos dice que ya se ha rodeado de un equipo magnífico de colaboradores, en el que leyendo esta publicación ayudará a todo lo que hizo ella mal al principio para corregirlo, ¿vale? O sea, es como un manual Sí, está muy sobre. bien que yo te cuente lo que a mí no me fue Claro, bien por exactamente. Sí, si sí, sí. te ayuda, No ¿no? solo en el momento que he llegado ahora que estoy Claro. bien, sino el camino recorrido. Y recoger lo que había vivido pensando en hacer el arte de correr. Ya yo creo que llevamos el correr a casi todas las facetas de la vida. Ya empieza a ver cine, bueno, libros, muchísimos. O sea, es como el mundo paralelo al que está llegando nuestro deporte. Bueno, nos decías antes del vídeo de la carrera, me decía gente, es como una película. Ya, pues es que vivimos muchas películas, ¿por qué no vamos a tener ya el día de mañana películas que ya las hay, pero que sea como una normalidad? el que se pueda hablar todo el mundo de nuestro deporte. Y bueno, dijo, nos decía o se despedía en el libro Begoña, que nunca imaginó que podría llegar a ser la corredora, que ahora lo es y que tú también puedes ser un runner. Y fíjate, y da igual la edad, ¿eh? Porque sí, sí, sí. Cada vez, y lo estamos comprobando, sí. Hay más gente que se inicia en el mundo sí. del running a una edad avanzada sí, sí. que en otro tiempo sí, era sí. como ¿dónde voy, no? Uh-huh. Y ahora, ¿cómo que dónde voy? Pues sí, a sí. correr. Es un deporte sin edad, realmente lo uh-huh. hemos visto. O sea, pruebas, bueno, la más cercana porque hemos tenido este fin de semana, yo he recogido los datos de edad y hay no hay un rango de edad, hay muchos rangos de edad igualados. Los tantos por ciento son desde muy jovencitos, 18, 20 años, ya quieren estar en nuestro deporte y no hay un salto de edad, o sea, se va no. produciendo. Quizá donde más participación hay es entre 35 y 45, pero no es un salto abismal, no ocupa ni un 50%. De hecho, aquí en el programa, en este espacio, ha venido desde gente muy jovencita, sí, sí. que alucino sí, con sí. la cabeza como la tienen de amueblada y de centrada en ese tema, como con gente ya sí, mayorcita que vamos, se sí, van sí. a tope en el mundo del running y no uh-huh. les para nadie. Sí. O sea, que aquí lo hemos podido vivir sí, desde sí. jovencitos hasta mucho más sí, mayores. Sí, ese es el fiel reflejo de nuestro deporte. Te puedes encontrar todo rango de edad, compartiendo la misma pasión, familias, padres con hijos, uh-huh. Hermanos, o sea, vamos, es un deporte global en cuanto a edad y a sensaciones. Y hablando de edad, nuestro invitado lo dejamos ahí en medio, ¿no? Ni jovencito ni muy mayor, lo vamos a dejar medio. Lo describes como atleta ilicitano, maratoniano y un runner de pasión muy querido y respetado por todos sus compañeros. Esto y hay mucho más, perdón, que saber sobre él, pero vamos a abrirle ya sí. el micro, que está castigado todo, sí. todo el espacio y no hace más que sí. asentar con la cabeza, sentir con la cabeza. Antes de decir quién es nuestro invitado o su nombre, me gustaría añadir que es un soñador, luchador máximo, inconformista y con un don especial para la práctica de nuestro deporte. Y él es muy conocido, muy querido, otra vez lo repito, y él es Antonio Llorens. Buenos días, Antonio. Buenos días, muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, pues para mí ha sido una sorpresa, aunque he visto el nombre Antonio Llorens, no sé por qué no lo había relacionado, aunque tonta de mí, porque sé perfectamente quién eres y qué haces cuando no estás trabajando, que es correr y entrenar y correr. Bueno, sí, uno de los tantos motivos por los que Antonio nos acompaña y a mí, bueno, siempre empezamos... ¿Dónde está encaminada su preparación? Va a preparar la maratón de Berlín, que se dice pronto, ¿sí? Una de las seis mayores. O sea, solo ya poder participar allí es un sueño. Pero antes de llegar hasta ahí, nos gustaría que nuestros oyentes escuchasen cuál ha sido tus principios en el mundo del deporte. O sea, Antonio Llorens, de niño, aspiraba a ser atleta. ¿Cómo conociste nuestro deporte? Que un poco nos cuentes tu intrahistoria en los principios de nuestro deporte. Uf, pues mira... curioso, no me lo había preguntado nunca a nadie. Y, bueno, yo empecé como todo niño con la práctica del fútbol, el fútbol. Y en el fútbol es verdad que ya en aquel entonces el entrenador que yo tenía y los compañeros me decían, no, tú vete a la banda, tú eres muy rápido, tú corres mucho y tienes mucha resistencia. Y empecé a jugar al fútbol, pero llegó un momento en que, no sé, al final llega un momento en que sabes que ya no es tu sitio y que ya no te encuentras... Te da miedo a que te lesionen, porque en el fútbol, según hasta qué momentos, ya yo por lo menos, llegó un punto en el que pensé no hacerlo. Y alguien vino un día y me dijo, cálzate unas deportivas y vente a correr. Y se me dio bien. Y empecé, y aquí estoy ahora. No estamos hablando de muchos años atrás, ¿no? Estoy hablando de, que no hace relativamente muchos. Okay. Te puedo decir que puede ser que haga, no sé, cuando empecé, primero porque empecé con montaña, creo que hará 10 años, sí, sí. No llegará. Pues no hace mucho. Antonio es un corredor de, digamos, de nueva generación, no sí. es un atleta que viene del atletismo y luego uh-huh. ha ido pasando por todas las demás facetas, es un runner. Realmente él ha uh-huh. conocido el running propio de nuestros nuevos, del año 2000 hacia adelante. Bueno, pues, ¿qué significa para ti correr? Porque tengo la sensación de que lo vives con una pasión increíble. Sí, bueno, al final cada uno vivimos las cosas de maneras distintas. Uh-huh. Yo, para mí es una pasión porque me ayuda, primero me ayuda, pero es que esto a cualquier run, a cualquier corredor, uh-huh. porque yo, aunque es verdad que haya llegado en el momento del runner, yo soy un corredor. Yo, sin desprestigiar la palabra runner, pero yo soy corredor. Corredor porque yo me siento así. Mi categoría de edad, aunque haya llegado tarde, pero yo me siento corredor de los de la antigua escuela. Sí. Te sientes atleta propio. Exacto. Sí. Además, me gusta que lo hayas dicho, porque es verdad que cogemos muchas palabras inglesas y que nos las quedamos, y porque se llama runner en otros lugares lo hacemos así, y es verdad que son corredores, claro, aquí somos corredores. Claro. Y al final, bueno, la pasión que viene a razón de lo que te da, porque es curioso que cuando lo pruebas a lo primero, siempre es como cuando por primera vez bebes una copa de vino, la pruebas y realmente no te gusta, uh-huh. el sabor es amargo, no lo entiendes, pero con el uso, con el disfrute diario, uh-huh. al final encuentras esa reacción química que genera nuestro, porque es que encima esto está comprobado que es una reacción química de unas endorfinas que saca nuestro cerebro, y al final te crea una sensación, uh-huh. una sensación que nos hace estar a gusto, uh-huh. haciendo eso. Claro, cuando vas encontrando, encima si eres competitivo como soy yo, y empiezas a encontrar marcas y empiezas a rascar tiempo y empiezas a verte que ya no te tienes que poner detrás del grupo, detrás al fondo, sino que ya por fin hasta te abren camino para que te pongas delante. Entonces todo esto al final pues te lleva a donde estamos ahora. ¿A dónde estás ahora, por cierto? Porque estás preparando ahora la de Berlín. Sí, bueno, vamos. Llevo 3 maratones corridas, esta va a ser la cuarta maratón, he ido haciendo saltos realmente increíbles, siempre, esto es algo que hay que decir, la gente si quiere hacer esto, tiene que coger y cogerse de manos de un profesional, alguien que nos lleve, alguien que nos diga qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo, porque nos podemos hacer daño y es una lástima, si esto es para disfrutar. Pero en las 3 maratones, como te comentaba, he ido haciendo saltos muy grandes de tiempo y ahora vamos nuevamente a hacer una locura. Todo esto ha sido siempre en Valencia, en la Magistral Maratón de Valencia, pero ahora vamos a ir a la maratón más rápida del planeta, donde están los récords del mundo. Pues yo no voy a hacerlo, evidentemente, pero voy a intentar batirme yo a mí mismo nuevamente. ¿Dónde está tu límite? ¿Lo ves? No. Eso porque lo si bueno. lo viera ya no sería un soñador, como bien ha dicho Juan Carlos, y yo soy un soñador. Sí, Antonio tiene esa característica, bueno, hay gente más conformista o gente que no es que no tenga los pies en la tierra, pero bueno, que se conforman. Que sabe que puede conseguir Antonio, más. Todo el mundo que le conocemos te impregna de ese entusiasmo y que cree realmente. Uh-huh. O sea, aquí para hacerlo primero te lo tienes que creer, porque uh-huh. si vas con la duda o con el casi no, ya está derrotado para ti mismo, ya no con los rivales, sino para conseguir un objetivo como es el que está diciendo Antonio, que es batir su mejor marca personal y soñar con 2:30 en maratón. Todas las marcas, lo decimos, todas las marcas son súper respetables siempre, pero bien es verdad que los que corren algo más rápido, pero 2:30 ya estamos hablando de, pues bueno, de estar dentro de los mejores atletas ilicitanos de la historia en, uh-huh. en maratón, con su edad, que lo vemos súper joven. Yo lo veo súper joven. Compartimos edad, pero Antonio a mí me hace mayor, porque Antonio es más joven todavía. De Nueva Horneada, de casi. De sensación, está bien cuidado. Y bueno, pues el sueño que tiene de 2:30, muchísima gente va a ser también parte nuestra. Queremos que Antonio lo consiga, se le va a animar a tope, porque lo vive con esa pasión que ojalá todo el mundo la pudiese tener uh-huh. también. Hay una cosa que nos has contado en off, cuando no estábamos todavía en programa, y es que de momento tienes una semana libre, ahora contaremos esa semana libre a qué se refiere, y es muy guay la semana libre de los corredores, uh-huh. Pero cuéntanos, cuando no estás de semana libre, ¿cómo es tu día a día? Porque claro, vais gente así como tú, muy enfocados a las carreras. Uf, mi día a día es complicado. Cuéntalo. Hombre divorciado, con una niña que tengo de 15 años, adolescente, que comparto semana sí, semana no. Yo voy a decirte la semana complicada, la semana que la tengo a ella, que tengo que recogerla del instituto, uh-huh. hacerle de comer, claro. etc. Hay que sacar el tiempo, esas 2 horas de entrenamiento o 2 horas y algo de entrenamiento, hay que sacarlas robándolas de del tiempo de tus amistades, del tiempo de, con tu familia, de trabajo también. Ahora yo he podido ir encauzándolo de aquella manera. Por las mañanas, bueno, me levanto muy temprano, como todos hacemos nuestra casa, arreglamos las cosillas, nos preparamos, llevamos a la criatura al instituto, vamos a trabajar directamente. A 1:30 salimos corriendo, recogemos a la rubia, como la llamo yo, llega mediodía, comer, tal, volver a trabajar, y a las 8 en punto salimos de trabajar con todo el cansancio y el agotamiento del día a día. Y yo muchas veces tengo que decir que es verdad que yo físicamente no me agoto. A mí me agota mentalmente mi trabajo, Rosa, tú bien sabes, cuando tratas al público esto es agotador psicológicamente. Y Juan Carlos también lo sabe, que trata con mucha gente. Entonces, terminamos y entonces nos vamos a hacer ese entrenamiento. Y da igual que llueva, que haga frío, que sea festivo, que sea Domingo de Ramos, que sea fin de año. Yo esto lo he hecho hasta fin de año. Y muchos runners que cogemos, o corredores que vamos a correr esa San Silvestre, no se perdona. No se puede decir hoy no porque no me apetece. Entonces, ¿tenéis días de esos? ¿Eh? ¿Tienes días de esos de no me apetece? Yo diría que Antonio si lo tiene, es uno entre ninguno. Claro, es que yo lo dudo. O sea, lo vives con tanta pasión que yo creo que no es que no te apetezca, es que lo necesitas. Rosa, no lo he tenido nunca. ¿Ves? Y esto no es porque haya una cámara delante ni un micrófono. No lo he tenido nunca. Yo lo necesito. Se ha creado tal hábito en esto que es como parpadear o como comer. Tenemos que lo hacemos porque es una necesidad. Y aquí sucede lo mismo. O sea que... Y termina tu día con tus carreritas hechas. Más o menos, ¿cuánto puedes llegar a correr un día normal después de todo el día, como nos has contado? Pues según el tipo de entrenamiento, pero por ejemplo, no voy a hablar de la tirada larga, que eso solo se hace una vez a la semana y normalmente es domingo y no hay problema, pero entre 14 y 18 kilómetros por ahora han sido las preparaciones que he hecho para las marcas que he hecho anteriormente, hasta 2:35. Pero sí que es cierto que ahora me voy a encontrar con un nuevo entrenamiento, porque cuando ya vas a batir este tipo de marcas ya requiere de una suma de kilómetros mayor, con una preparación física en gimnasio que yo nunca he hecho, que también tengo que adoptar en mi día a día, que no sé cómo lo voy a hacer. Pero lo vas a hacer. Pero lo voy a hacer, evidentemente. Además, no lo ha dicho en plan... Lo vas a hacer, no lo he dicho, lo vas a hacer. Sí, sí, sí, sí. Lo voy a hacer. Que lo sepas. Eso es evidente, pero es complejo el cuadrarlo. Y también es verdad que no se puede materializar con exactamente, sí, voy a hacer a esta hora esto. No, porque yo voy soy muy flexible, como el agua. Uh-huh. Yo me voy a moldar a según el día, según la forma, pero el entrenamiento saldrá. Y la marca, si Dios quiere. Y la marca sale. Bueno, también hablábamos de que, o he contado yo, que tienes una semana libre. Tu entrenador te ha dicho que tienes una semana libre. A mí me ha hecho mucha gracia, porque eso es una semana libre en condiciones. O sea, ¿qué te ha dicho tu entrenador que tienes que hacer y que no tienes que hacer? ¿Vale? Bueno, pues mi entrenador lo que me ha dicho es... claramente que la semana libre es libre. No debo de correr. Si puedo ni caminar. Hacer, comer mucho. Es que me refiero, semana libre es no entrenar. Pero además te ha dicho, haz esto. Exacto, venga. Pierde la forma. Sí. Debo de perder la forma. Y curiosamente, como bien decías tú, Rosa, en off, cuando estábamos hablando, Juan Carlos, que es muy entendido en esto, dice, correcto, para volver ahora a pillar una buena forma física, tienes que perderla por completo. Esto es... Eso no lo sabía. Esto, los atletas que preparan temporada a temporada, como los futbolistas, sucede lo mismo. Sí. Hay un tiempo en el que tienen que darle un descanso al cuerpo. Pero no solo al cuerpo, sino a la mente también. Debes de reset total. Vale. Para cuando lo coges, que van a ser 4 meses y algo muy duros, porque nos vamos a plantar con un agosto que va a ser... Bueno, junio, julio y agosto que va a ser. ¿Eh? Y yo, me vais a ver por ahí más de una vez, probablemente ahora... donde decís, Dios mío, con el calor que hace, el sol que hace, ¿dónde va este hombre? Y irá este hombre pues a hacer... Irá a Berlín. A Berlín. Ir a Berlín corriendo. Cada vez que me veáis por aquí, sí, a Berlín. Voy a Berlín. Destino Berlín. Ahora, ¿Cuándo es la maratón? 25 de septiembre. Ostras, todo el, es verano. Sí, todo el verano. Todo el verano, todo te comes completo, entrenando. Completo. La preparación es en verano, sí, y en Elche. Sí. Vale. Tendré un moreno muy... Moreno keniata. Muy... Eso está bien. Antonio daba una clave que decía que por cada 4 meses de preparación es una semana libre. Yo a veces lo explico. Y luego está al revés, que no lo tomemos al revés, que hay gente que hace una semana de preparación y 4 meses libre, ¿vale? O sea, gente, no, me voy a preparar esta carrera, no, entreno una semana, no, eso es el es imposible. Fíjate, vamos a darnos cuenta, 4 semanas de, o sea, 4 meses de entrenamiento, dedicación exclusiva al entrenamiento, con su vida que tiene Antonio, para descansar una semana. Eso uh-huh. es lo correcto dentro de un nivel alto, pero sí, bueno, para que tengamos un rendimiento, también es verdad que Antonio lo vive una pasión extrema, como a lo mejor como entrenador nos gustaría que los atletas se implicasen así al 100%, pero es lo correcto, o sea, tener más preparación que luego rendimiento. Hay mucho error que es muy poca preparación uh-huh. para un rendimiento y luego estar mucho tiempo como de semanas libres, ¿no? Hay que estar de semanas de entrenamiento más que de... Yo le preguntaría, de... teniendo en cuenta 4 meses de preparación, una semana libre, ¿cómo sabes a cerveza? Buah, a gloria, Rosa. A gloria bendita. Y además con permiso, o sea, obligado, está recetado por mi entrenador. Lo primero que hice fue ir al supermercado y hacer una buena de Estrella Galicia, un buen esto, pero solo para la semana. Sí, sí, sí. Porque después ni Coca-Cola. Nada, o sea, que imagínate. La semana. Hombre, es una muy buena recompensa en ese sentido, ¿eh? Porque yo creo que la recompensa la vivís cada vez que se cruza meta, sí, que era algo de lo que también hemos estado hablando. Has participado en la Nocturna Ilicitana. ¿Es la primera vez o es la segunda? Mi segunda vez, también la Nocturna. Las dos, cuéntanos un poquito tu experiencia, pues, tu sensación. Es como, ¿qué prefieres? ¿A papá o a mamá? Es que esa carrera es ya, para mí, por ejemplo, es... Eso, orgullo mío, el poder yo después a esa gente que conozco de otras ciudades y tal, que también me preguntan, oye Antonio, ¿qué marcas, qué tal y cual? Y por ejemplo, hacía relativamente bien poco, hay el campeón de Europa de sordomudos, que tengo buena amistad con él, que se llama Juan Manuel, me preguntaba, oye Antonio, etapa nocturna, no me viene bien en esta, pero quiero la próxima, dime, imaginarse. Todo eran elogios. Claro. Para mí, esas pequeñas deficiencias que hubieron en la carrera, que es normal porque son cosas a pulir, porque Juan Carlos está haciendo un trabajo que a mí me parece increíble, que ha conseguido hacerlo solo en 2 ediciones. Hay carreras que llevan más de 40 y 50 ediciones y todavía cometen errores. Por Dios, ¿cómo no? Entonces, y han sido pequeñas cosas a pulir. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir yo de la carrera? La carrera espectacular, el recorrido precioso. Como tú bien decías, Elche de noche, esa imagen medieval corriendo por el centro de Elche, para mí ha sido excepcional, es la palabra, excepcional. ¿Qué? Bueno, yo realmente, bien, en verdad que he recogido esta semana muy, muy buenas sensaciones, súper orgulloso, súper, súper feliz. Bien, en verdad que para mover a 2.500 personas hay detrás un equipo de trabajo brutal. Muy contentos porque el equipo también está súper feliz, nos hemos sentido como muy orgullosos de lo que hemos hecho y bueno, no nos queda otra cosa más que dar las gracias, pulir lo que hay que pulir y pensar en una edición de 2024 tan grande como lo que la ciudad creemos que merece. Sí. O sea, somos una, lo hemos dicho siempre, Elche es corredora, Elche, nos sentimos con orgullo, somos la capital de la provincia del correr, o sea, vino muchísima gente de Alicante sin entrar en ningún tipo de confrontación, pero nos decían, ojalá y tuviésemos esto en Alicante. Sí, que estamos hablando de la capital de provincia. Vosotros sí que habéis sido capaces, gracias al apoyo hay que reconocerlo, del ayuntamiento, que se han volcado al 1000% por tener una prueba. Con orgullo que podamos enseñarla fuera de nuestras fronteras. O sea, claro. Queremos que Elche se ponga en ese mapa que ya está puesto con otras pruebas, pero también con una carrera por la noche, que es muy complicado, que es muy bonito, pero tener la ciudad a los pies de los corredores con todo lo que implica, como decía Javi, con todo el despliegue de la policía local que han ido al unísono, estamos formando que cada sector esté controlado por quien tenga que estarlo. Y bueno, a la cabeza han decidido, o he decidido ponerme yo, pues con mucho orgullo, mucha responsabilidad, y ojalá que en 2024 pues tengamos a esos 3.000, o sea, 3.000 y 3.000 satisfechos y felices en Meta. Y debe serlo, porque Aure dice por aquí: felicidades, Juan Carlos, por todo lo conseguido en la Elche Nice Rise. Un millón de gracias por brindarme la posibilidad de vivir desde dentro una experiencia maravillosa e inolvidable, con las piernas y con el corazón ya puestos en la de 2024. Se llama Aure y es un mensajito que nos mandan por aquí a través del WhatsApp. Súper agradecidos, y creo que casi el mejor resultado es que cuando la gente ya te dice que está pensando en la siguiente edición, es que se ha hecho bastante bien. Uh-huh. No sé si apuntamos algo más de Antonio Llorens, que por cierto, Llorens Automociones, que además no solamente es corredor, buena gente, como podéis comprobar, sino que además es ya amigo de esta casa y cliente de esta casa, con Llorens Automoción, que le da tiempo. Le da tiempo, o sea, no sé, yo siempre digo que los corredores tenéis más horas, el día vuestro tiene que tener más horas, no es posible que os dé tiempo a hacer tanto en las mismas horas que el resto de los mortales, pero bueno, sí, es evidentemente es posible si uno se lo plantea, y como veis es que va en vena, va lo de, es necesario para vosotros. ¿Cuánto te queda de la semana de disfrute? Me queda hasta el lunes que viene. El lunes que viene. El fin de semana va a ser de competición también, ¿verdad? Sí, pero vamos a competir. Vamos a competir fuera. Fuera. Pues disfrútalo y muchísimo. Aprovechala, que para eso te la han recibido. O sea, está por prescripción de tu entrenador. Ajá. Te ha dicho a tope. Así que disfrútala mucho para luego, como dices, ese reseteo lo puedas hacer bien y volver a entrenar y prepararte ya para esa, madre mía, la de Berlín. ¿Qué? No te da nada, vas a correrla, te da un respeto, evidentemente. Es como, cuéntame. Tengo mucho respeto, pero, no miedo. Pero ningún miedo. Eso es. El miedo, sí, con miedo no avanzaríamos, no, ningún miedo. Bueno, pues ha sido un placer, Antonio Llorens, tenerte hoy aquí en el estudio, como siempre, buena gente que me traes, de verdad. Sí, sí, sí. No hay ninguno malo. Bueno, no, el mundo del correr está rodeado de gente que le encanta compartir su vida, buenas experiencias, y nosotros muy felices de tener a Antonio, y ahora nos va a despedir, que él también es... Por cierto, ¿tenemos algo en mente? ¿Hay alguna carrera próxima? Bueno, el calendario tenemos ahora lo próximo en el calendario cercano, es la carrera de las fiestas de La Olla, y bueno, sí que es verdad que luego ya junio empieza a ver ese pequeño paro en el calendario ilicitano, y bueno, pero sí, ahora en dos semanas tenemos un focus ahí importante. Hablaremos también. Aquí no paramos de correr. Por eso. Bueno, pues Antonio, ya sabes, cancioncita que quieras compartir con nosotros. El grupo de mi vida, Queen y Bohemian Rhapsody. ¿Y por qué? Porque también un día llegó esa canción a mis oídos y me enamoré, y cuando realmente leí la letra, dije, oh Dios mío, esta era tiene una historia por detrás, y entonces va aquí. Bueno, Juan Carlos, gracias. Ha sido un placer también, como siempre, cada semana tenerte con nosotros. Muchas gracias. La semana que viene más. Y mejor. Gracias, Antonio. Gracias a ti, Rosa. Is this the real life? Is this just fantasy?